Bienvenidos a esta guía turística. Hoy vamos a recorrer y conocer uno de los humedales de la ciudad de Buenos Aires, la Reserva Ecológica, que está ubicada entre Puerto Madero y el Río de la Plata. Posee una gran variedad de flora y fauna. Entre ellos podemos encontrar aves como el chingolo, el varillero, el carancho, el chimango, el chajá, el gavilán, carpinteros, cutiris y los cisnes. También 28 especies de reptiles, tortugas de laguna, de cuello largo, pintadas, lagartos y víboras. En su flora incluye 572 especies de plantas y 42 tipos de hongos. Sauces criollos, alisos de río y en sus orillas del río totoras y juncos. La reserva ecológica es importante por la capacidad de mantener su biodiversidad, como también dar oxígeno a la ciudad. Por eso es importante proteger a la reserva ecológica.